seres transmigrantes. Bueno, así que seguimos, ya hemos acabado el capítulo primero y recordamos, por supuesto, esto que estamos estudiando, Mahayana, tenemos que tener la motivación Bueno, no tenemos que tener, sino que ya sabemos que la mejor manera, la mejor motivación para escuchar las enseñanzas, lo que más energía positiva nos va a dar es bodhicitta, hacerlo para alcanzar la iluminación, para beneficiar a todos los seres. Entonces necesito energía positiva, necesito méritos para llegar a la iluminación. Una de las grandes maneras de generar méritos, escuchar enseñanzas, es que intento lo más posible estar la motivación. Así que aunque quizás me gustan mucho las enseñanzas de Dharma, puede que me gustan, se me emocionan, pero no lo hago con esa intención, lo hago necesito, con la necesidad, necesito tener el poder, la sabiduría, la compasión, las cualidades necesarias para ayudar a los demás. Que vale, esto voy a escuchar. Y luego voy a meditar, luego voy a reflexionar, luego voy a meditar en las enseñanzas. Bueno, entonces estaba diciendo, hemos acabado el capítulo primero. El capítulo primero, Santideva nos muestra esta bodhicitta, esta mente de bodhicitta, nos enseña que existe esta mente, que hay algo extraordinario. Entonces, cuando cultivamos bodhicitta, no es suficiente. Nosotros. Seguramente hemos meditado muchas veces en compasión, en bodhicitta, y puede que tengamos una experiencia cuando meditamos, una experiencia profunda de desear ayudar a todos los seres. Pero nuestra experiencia más habitual, casi todos, es que esa meditación, el efecto de esa meditación dura muy poco, no se sostiene. Puede que dure nada, unos minutos, puede que dure unas horas, pero enseguida se va. Entonces, ¿qué pasa? Que necesitamos para realmente tener bodhicitta, para realmente vivir en ese estado, en esa mente, tenemos que tener suficientes méritos, tenemos que purificar la mente. Además de meditar en bodhicitta, además de generarla una y otra vez, el otro día acabamos la clase diciendo, nosotros generamos la bodhicitta, es una bodhicitta falsa, artificial, ficticia, es la única manera. Y poco a poco seguimos practicando y se convierte en la bodhicitta real, ¿sí? Pero para que se convierta en real no es suficiente meditar. Tenemos que purificar la mente, tenemos que generar méritos, ¿sí? Entonces, y repito, ¿no? Cuando hacemos un retiro y tiene un efecto, sea un retiro de bodhicitta, sea un retiro de sabiduría, incluso cuando meditamos en sabiduría, siempre todos tenemos como nos quejamos un poco, ¿no? Que no dura, que dura muy poco, que la vida nos atrapa. ¿Por qué la vida nos atrapa? Porque además del retiro de meditar, necesitamos acumular méritos y purificar la mente. Tenemos que hacer ese trabajo. Y esto es lo que Santideva ahora está planteando. Entonces, todo ese trabajo es el capítulo segundo, el capítulo tercero, los dos siguientes capítulos, que realmente es una misma práctica, es la forma de purificar la mente, la forma de generar méritos. En realidad, lo que vamos a estudiar hoy, lo que vamos a hacer hoy, realmente es una meditación. Sí, yo lo voy a explicar un poco, pero realmente es una meditación. Tú cogerías el capítulo 2, empezarías a leerlo y empezarías a practicarlo. ¿No? Es lo que en los monasterios budistas lo que se llama hacer una puya. De hecho, Santideva lo que hace es prácticamente copiar una de las puyas que hacen los monjes en el monasterio. Él está en Nalanda, recordar que estamos en el siglo VIII, principios del siglo VIII. Y él lo que hace es escribir uno de los rituales que hacen los monjes. Y ese ritual. Uno de los rituales más comunes es lo que se llama la práctica de las siete ramas, la oración de las siete ramas. Y es muy frecuente. Sí, y esto es lo que Santiago va a describir. Lo que pasa es que Santiago añade una más, de las siete ramas, y voy a leer una oración de las siete ramas, muy simple, ¿no? Nosotros siempre que hacemos, normalmente cuando hacemos una meditación, cuando uno tiene una práctica, hace una práctica una práctica budista, ¿no? Siempre hace las siete ramas. Cuando tienes una sadhana con una deidad, cuando meditas, siempre hace las siete ramas. Entonces, por ejemplo, las siete ramas, una de ellas, una oración simplificada, es: respetuosamente me postro con cuerpo, palabra y mente, os presento ofrendas materiales e imaginadas, confieso mis malas acciones del pasado, me regocijo en las virtudes de los seres superiores y ordinarios. Por favor, dirigiéndonos a los budas y a los bodhisattvas, por favor, permaneced junto a nosotros hasta el fin del samsara, girar la rueda del dharma a los seres migratorios, dedico todas las virtudes para la gran iluminación. Entonces, las siete ramas son postraciones, ofrendas, confesión, regocijo, pedir a los maestros, los budas, que permanezcan, pedirles que giren la rueda del dharma, que den enseñanzas, y dedicar todas esas virtudes. Son las siete ramas, y esto es lo que Shantideva va a desarrollar de una forma muy minuciosa. Y además va a añadir, Shantideva añade en este texto el amparo, normalmente lo que se llama la toma de refugio, lo cual en el texto de Shantideva son ocho ramas. Y este ritual, las ocho ramas, las siete ramas más el refugio, nos va a llevar a lo que se llama el compromiso, tomar el compromiso de la bodhicitta, a un pequeño ritual que es al final el capítulo tercero, en el que nosotros nos comprometemos, una vez que hemos purificado la mente, hemos limpiado y hemos generado suficiente energía positiva, nos comprometemos a la bodhicitta, ¿no? Y eso va a ser al final el capítulo tercero. Entonces, el capítulo 2 y 3 son estas siete ramas, todo el principio. Y la primera de las ramas, la primera práctica, es las ofrendas. Entonces tenemos que pensar nosotros si queremos mantener la bodhicitta. Tenemos que reconocer, no tenemos suficientes méritos. Entonces, ¿cómo acumulo méritos? ¿Cómo genero méritos? ¿Sí? Entonces, una de las maneras es hacer ofrendas. ¿Sí? ¿Y a quién le hacemos ofrendas? Hacemos ofrendas a las tres joyas: el Buda, el Dharma y la Sangha. ¿Sí? El Dharma es esa sabiduría que reconoce la realidad última de los fenómenos, esa mente que ha purificado las impresiones que le llevan al sufrimiento. Eso es el Dharma. Sí. Las sanghas son las personas que tienen esa sabiduría y esa mente purificada del sufrimiento. Aquí, como estamos, es una práctica del budismo Mahayana, las sanghas son los bodhisattvas, los Arya bodhisattvas, los bodhisattvas que han realizado la vacuidad, es decir, los bodhisattvas que tienen la bodhicitta relativa y la bodhicitta última. Y luego tenemos los tathagatas, o los sugatas, o los budas, que es lo mismo, que son los que han enseñado el dharma y han hecho posibles que haya bodhisattvas, y es a donde van a acabar, lo que van a acabar siendo los bodhisattvas, van a acabar siendo budas. Entonces, esas son las tres joyas. Entonces, las tres joyas son el objeto de nuestras ofrendas. ¿Sí? Entonces, cuando hacemos ofrendas, hay varios aspectos. Tenemos cuál es el objetivo. ¿Para qué? ¿Sí? Cuando hago ofrendas, entonces, ¿para qué? Para alcanzar la iluminación. Segundo, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de alcanzar la iluminación? Poder beneficiar, tener el poder de beneficiar a todos los seres. Lo siguiente, lo tercero, ¿a quién le ofrecemos? A los objetos supremos, que es la triple joya, las tres joyas. El cuarto aspecto es: ofrecemos con lo que se llama la pureza de los tres ruedas, o de las tres rondas, ¿sí? ¿Cómo se llaman? Es que no recuerdo cómo se suele llamar. Bueno, la pureza de las tres rondas, de los tres aspectos, quiere decir, cuando hacemos ofrendas, tenemos que pensar que yo, que hago ofrendas, la ofrenda y el objeto al que hacemos ofrendas, los tres aspectos son interdependientes. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que el yo que hace ofrendas no existe inherentemente independiente de la acción de hacer la ofrenda y de el objeto al que hacemos las ofrendas. No tiene, el yo no tiene una realidad intrínseca, ¿sí? Pero las ofrendas no existen por sí mismas, no existen por sí mismas, solo existen si hay alguien que las ofrece y si hay alguien que las recibe. Y por último, los objetos de ofrenda, en este caso los budas o los bodhisattvas, el dharma, buda, dharma, sangha, no existen como objetos de ofrenda si no hay alguien que ofrece y si no hay ofrendas a lo que ofrecer. ¿Vale? Eso se llama la pureza de las tres rondas, ¿no? Entonces, cuando hacemos un ofrecimiento, tenemos que meditar en vacuidad. Esa es la forma perfecta de hacerlo. Entonces, cuando hago un ofrecimiento, básicamente es no siento el orgullo o la vanidad o no me siento especial por ofrecer nada. Porque el yo no existe si no hay una ofrenda, si no hay alguien que ofrece, ¿sí? El yo es el producto, ¿sí? Igual que el objeto de ofrecimiento, igual que la ofrenda. ¿De acuerdo? Se llama la pureza de las tres rondas. Es el cuarto aspecto de cuando hacemos una ofrenda. El quinto aspecto es las ofrendas las hacemos sin ninguna mancha. ¿Qué significa eso? Que intentamos no tener ningún tipo de duda, ningún tipo de avaricia. Como es que lo que estoy ofreciendo es quizás es demasiado, quizás es poco. Tampoco es como que me da un poco de cosa ofrecer esto, no quiero ofrecerlo, no, tiene que ser absoluta, absoluta entrega, absoluta generosidad, sin mancha, sin. O me arrepiento, a veces le doy algo a alguien, no sé, yo qué sé, puedo poner una vela, no sé, en un templo delante de una imagen de Buda y me arrepiento de haber puesto esa vela. ¿Por qué he hecho esto? Ese tipo de cosas. Ofrecemos algo a alguien, nos arrepentimos, ¿no? Bueno, todas esas son las manchas que podemos hacer cuando ofrecemos algo, ¿no? Y el último punto de las ofrendas es la dedicación. Siempre cerramos con la dedicación. Entonces, ¿para qué? Bueno, pues dedico, obviamente, para llegar a ser un Buda, para tener el poder, la sabiduría, la compasión para ayudar, poder ayudar a los demás, ¿sí? Entonces tenemos que intentar, esto es muy importante, ¿no? La pureza, lo que se llama la pureza de las tres rondas, ¿no? Siempre hacer ofrecimientos desde la sabiduría, integrar sabiduría y méritos, la acumulación de méritos. Bueno, entonces, las ofrendas. Esta parte de las ofrendas son 22 estrofas, las 22 primeras estrofas del capítulo, y las vamos a dividir en cuatro tipos de ofrendas, ¿sí? Primero tenemos ofrendas materiales, hasta la primera novena estrofa. Luego se llaman las ofrendas que manifestamos por el poder de la mente, de nuestra mente, a través de nuestra mente, las ofrendas imaginarias, con el poder de la mente. Luego tenemos las ofrendas, estas son de la 10 a la 19, las estrofas 10 a 19, y luego tenemos las ofrendas realizadas, que se llaman realizadas por el poder de la aspiración. Esta es la estrofa 20 y 21, y luego la estrofa 22 se llama la ofrenda insuperable. Entonces hay mucho, entonces en sentido lo explico con mucho detalle. Bueno, entonces yo os propongo, yo voy a explicar, pero no voy a explicar mucho, porque realmente lo que aquí hace es describir las ofrendas. Entonces lo ideal sería, como en lugar de escucharme a mí, cerrar los ojos y hacer una meditación, imaginar hacer estas ofrendas, ¿sí? Eso sería lo ideal, ¿no? Luego, si alguien quiere, bueno, entrar, podéis escuchar de nuevo, pero la idea es como hacer esta meditación, ¿no? Porque no tenemos muchas ocasiones. Normalmente cuando hacemos, por ejemplo, una puya, cuando hacemos una sadhana, vamos muy rápido, ¿no? Hago ofrecimientos a todos los budas y luego paso a otra cosa. Entonces, ahora tenemos la oportunidad de, muy despacio, imaginar estas ofrendas que Santideva describe con mucho detalle. Entonces, hay un detalle. Nosotros a veces tenemos un poco de problema con la visualización, ¿sí? Hay gente que le es muy fácil visualizar, hay gente que es muy difícil. Yo lo que diría es, cuando visualizamos algo, vamos a hacer ofrecimientos, cosas muy, muy bellas. Entonces, lo más relajado, que sea algo muy, lo más relajado posible, nos relajamos, intento disfrutar, intento ver cosas lo más bonito posibles, lo que me resulta más bonito, en lugar de el esfuerzo de visualizar, al contrario, como ver cosas muy bonitas, sentir cosas muy bonitas. Y entonces imagino que esto lo doy a los budas, ¿sí? Entonces, no desde la tensión tengo que visualizar bien, sino desde voy a disfrutar un rato, ¿sí? Y además, nos conviene porque luego de esto, luego la siguiente rama, que es la confesión, es un poquito dura, es un poco dura, ¿sí? Entonces mejor disfrutamos un poquito ahora para lo que viene luego. Bueno, entonces la primera estrofa es ¿a quién le hacemos ofrendas? Entonces cerrar los ojos, cerramos los ojos y dice Shantideva, dice, para obtener esa apreciada mente, sinceramente os ofrezco a vosotros los Tathagatas, la joya excepcional inmaculada del sagrado Dharma, y a vosotros los descendientes de los Budas, océanos de cualidades positivas. Y entonces el propósito que es esa apreciada mente, la bodhicitta. Entonces quiero generar la bodhicitta, incluso la bodhicitta que he generado, quiero sostenerla, quiero que crezca, quiero que aumente, quiero que se enraice dentro de mí. Entonces, ¿a quién? A los Budas, los Tathagatas, los que han ido más allá, al Dharmata, a la realidad. Y a esas mentes que han visto la realidad, eso es el Dharma, la sabiduría que ve la realidad, eso es el Dharma. La mente que está limpia de impurezas, eso es el Dharma, debido a la sabiduría. La mente que está limpia, esa parte de la mente que está limpia de impurezas debido a la sabiduría, eso es el Dharma también. Y luego hay todos estos bodhisattvas que han llegado a ese estado. Es la sangha. A un nivel relativo, el Dharma son las enseñanzas, el Tathagata es el Buda que enseñó en el mundo, y la sangha son los monjes que practican y que están ordenados con una disciplina en el camino. Bueno, entonces imaginamos todos los Budas, el espacio lleno de todos los Budas y Bodhisattvas. El Dharma lo simbolizamos con cientos, miles de textos que explican el camino a la iluminación. Entonces dice Shantideva, cualesquiera flores y frutas que existan y cualesquiera formas de medicina que existan, cualesquiera joyas que existan en este mundo y cualesquiera aguas puras y placenteras que existan. Entonces imaginaos el espacio lleno de flores maravillosas, frutas, medicinas, joyas, aguas muy limpias, muy puras. Dejamos llevarnos, dejamos que surja en la mente algo muy bonito, algo muy bello, realmente bello, lo más bello que podamos, que seamos capaces de imaginar. Y continúa. Montañas de minerales preciosos e igualmente bosques y encantadores lugares recónditos. Árboles adornados y engalanados con flores. Y árboles cuyas ramas están cargadas de todo tipo de excelentes frutos. Y de los reinos de seres divinos y demás, fragancias. Aquí imaginamos perfumes, todo se llena de perfumes deliciosos. Incienso. Árboles que conceden deseos. Arbustos de joyas y una variedad de cultivos silvestres. Y todas las cosas bellas dignas de ser ofrendadas. Es que todo lo que podamos imaginar que es bello aparece, se va llenando el espacio y disfrutamos esta visión. Pensamos que lo damos a los Budas. Lagos y estanques adornados con lotos y con cisnes poseedores de graznidos cautivadores. Así que todo tipo de lagos y garzas y cisnes y ahí. Este sonido maravilloso. Todo esto lo ofrecemos a los Budas, a los Bodhisattvas. Entonces dice Shantideva, ahora dice, todo aquello sin dueño, hasta los lugares más recónditos, la esfera infinita del espacio, teniéndolos en mente, los ofrezco completamente a vosotros, los sabios. Entonces lo que no tiene dueño, estos lugares maravillosos, estas flores, estas joyas, medicinas, lo ofrezco a los sabios. Lo ofrezco a vosotros los sabios, los más importantes seres, junto con vuestros descendientes espirituales, los bodhisattvas. Y ahora, en este sentido, objetos sagrados para hacer ofrendas, teniendo gran compasión, pensad con bondad de mí y aceptad estas muestras de mi parte. Entonces Shantideva dice algo, dice, porque surge como una duda, ¿cómo puedo yo ofrecer esto si esto no es mío? Si esto no me pertenece, esto es adecuado ofrecer todo esto, ¿no? Es apropiado ofrecer cosas que no me pertenecen, ¿no? Y la respuesta es en la siguiente estrofa, estamos en la estrofa séptima, dice, carente de fuerza kármica positiva, estoy totalmente empobrecido y no cuento con nada más precioso que ofrecer. Por lo tanto, guardianes, cuyos pensamientos son para el bienestar de otros, aceptarlos por el poder de vuestro interés en mi bienestar. Entonces, Santiago está diciendo, yo no he creado, no tengo los méritos suficientes para poderos dar grandes cosas. En mis vidas anteriores, en mis otras vidas, no he creado, no tengo energía positiva. No puedo ofreceros grandes cosas. Soy pobre, no he creado los méritos. No tengo cosas preciosas que ofrecer. Entonces les pido a los maestros, a los budas, por favor, aceptar esto si me queréis ayudar. Entonces, con esta estrofa, Shantideva está diciendo, queriendo decir que es apropiado, es correcto ofrecer todo eso. Entonces, por ejemplo, imagina cuando nosotros vamos a un lugar muy bonito, imagina que vamos a un bosque, vamos a una montaña, vamos, no sé, o incluso a una tienda llena de regalos. Ahora en Navidad, todas las tiendas de regalos. Cuando vemos eso y nos gusta lo que nos guste, imaginemos que se lo ofrecemos a los budas. Nos vamos de vacaciones, vamos a, no sé, a un valle maravilloso, a una montaña, nos vamos a un río, al mar. Lo ofrecemos a los budas. Esa es la práctica. Imaginaos que algo que todo lo que nos guste, lo ofrecemos. Bueno, la siguiente estrofa, ofrecemos nuestro cuerpo. La estrofa, estamos en la 8 y la 9. Entonces dice Shantideva, a ti, victorioso, y a tus descendientes espirituales, ofrezco todos mis cuerpos por toda la eternidad. Seres supremos, por favor, aceptadme completamente. Respetuosamente os serviré como asistente. Que ofrecemos nuestro cuerpo a servirles. ¿Qué es servir a los budas? Ayudar a todos los seres, lo que los budas no necesitan nada. Los budas, ellos mismos, lo tienen todo. Entonces, ¿cómo ser un sirviente de los budas, ayudando a los seres? Ayudando a los budas a iluminar a todos los seres. Ellos lo único que hacen, lo único que hacen es ayudar a los demás. Entonces, como nuestro servicio a los budas también es llegar a la iluminación, ayudar a todos los seres. Es que me ofrezco a los budas, ofrezco mi cuerpo, con mi vida. Continúa, completamente bajo vuestros cuidados y por tanto, sin temor alguno a la existencia compulsiva, beneficiaré a los seres limitados. Trascenderé perfectamente mi fuerza kármica negativa previa. Y de ahora en adelante no cometeré nunca más actos negativos. Entonces, no tengo miedo a la existencia, no tengo miedo a la vida. La vida es sufrimiento. No tengo miedo, voy a beneficiar a los demás. Aunque tenga muchas experiencias negativas, aunque tenga que experimentar sufrimiento debido a mis acciones, a mi karma, a mis acciones previas, voy a ayudar a los demás. No voy a hacer nada más negativo, ninguna acción negativa. Voy a dedicarme a ayudar a los demás. Eso es ofrecer el cuerpo. Voy a servir a los demás, a todos los seres. Cuando sirvo a todos los seres, soy sirviente a los demás, estoy sirviendo a los budas. Estoy siendo sirviente de los budas. Bueno, ahora viene la siguiente sección, que son las ofrendas manifestadas por el poder de la mente. Y aquí lo que se ofrece es un baño ceremonial. Entonces vamos a imaginar una ceremonia del baño. Entonces en este baño hay un ritual que se hace una ablución, se le ofrecen ropas, ornamentos, ungüentos, flores, incienso, comida, luz. Se les ofrecen palacios, parasoles, música, todo tipo de cosas. Entonces, imaginamos una sala de baño, un espacio muy grande, ¿no? Como una gran sala. Y estamos en la estrofa décima, dice Shantideva. a salas de baño exquisita y dulcemente perfumadas, con pisos de cristal, transparentes y brillantemente pulidos. Entonces, imaginaos este lugar, que pisos de cristal muy limpios, lleno de perfumes, un olor, un aroma delicioso. Dice Santideva, con bellos pilares, resplandecientes con joyas y coronadas con doseles, radiantes con perlas. A estas salas de baño os invito, tatagatas y a vuestros descendientes espirituales. Y baño vuestros cuerpos una y otra vez. Entonces, imaginamos que a esta sala llegan los budas, los bodhisattvas. Entonces, los imaginamos como queramos. Entonces, imaginamos que hay como sirvientes, bellas doncellas y bellos chicos que bañan los cuerpos de los budas y de los tathagatas y de los bodhisattvas. Baño vuestros cuerpos una y otra vez con abundantes vasijas enjolladas, rebosantes de agua perfumada y elementos deliciosos. Entonces el agua tiene perfume y tiene incienso y tiene no sé, especias, canela y todo tipo de especias, algo delicioso. Acompañados, continúa, acompañados de cantos y música. Hay mucha música, hay personas cantando, estas cantantes con música. Imaginaos todo ese escenario y los budas están disfrutando del baño. Seco ahora vuestros cuerpos, así que ahora les secamos. Seco ahora vuestros cuerpos con incomparables paños, limpios y bien ungidos con esencias. Y luego os presento, seres sagrados, los hábitos más fragantes y correctamente teñidos. Aquí les ofrecemos ropas. Ropas también muy limpias, muy perfumadas, con unos colores bellísimos, teñidos de colores, teñidas de colores. Os adorno con exquisitas prendas, refinadas y suaves, y con cientos de las más selectas joyas, esto y aquello. A vosotros los Aryas Samantabhadra, Manjushri, Lokeshvara y todos los demás. Estos son los nombres de los bodhisattvas. Que vamos a imaginar ahí los bodhisattvas, están los ocho bodhisattvas, son los principales, está Manjushri, está Avalokiteshvara, está Vajrapani, está Samantabhadra, está Maitreya, está Sarvanivarana Viskambi, está Sitigarbha, está Kasagarbha, todos los bodhisattvas. A vosotros, con los mejores perfumes, cuyos vapores aromáticos se elevan a toda la miríada de mundos. Unjo los cuerpos de todos vosotros, reyes de los sabios, que brilláis con luz, como oro purificado, refinado y pulido. Es que perfumes, adornando su cuerpo con perfumes. A vosotros, los reyes de los sabios, objetos para ofrendas por excelencia. Os presento hermosas flores, mandarabas, lotos, nenúfares, con dulce fragancia, cada una suelta y también delicadamente tejidas en exquisitas guirnaldas. Es que ofrecemos flores, guirnaldas de flores, todo tipo de flores. Os ofrendo también cúmulos de nubes provenientes de la quema del más selecto incienso. Así que de nuevo aroma, incienso. El más selecto incienso que arroba la mente, cuyo fragante aroma impregna por doquier. También os ofrendo un festín celestial con una amplia variedad de platillos, exquisiteces y néctares para beber. Aquí ofrecemos comida, comida deliciosa y bebida. Es que ahora están en un banquete, después de que se han bañado, les hemos bañado, les hemos ofrecido ropa, es un ambiente encantador, ya les damos comida. Os ofrendo también lámparas de preciosos metales, es que luz. Dispuestas lámparas, dispuestas en hileras, con sobre lotos de oro. Sobre suelos barridos, rociados con agua perfumada, esparzo bellos pétalos de flores. Es que ofrecemos luz, todo tipo de luces muy bellas, muy bien dispuestas, creando un ambiente maravilloso. Y os ofrezco a vosotros, de naturaleza compasiva, palacios inconmensurables que cautivan con arias de alabanza. Aquí ofrecemos música, pero la música son alabanzas, son como estas arias que cantan todas las alabanzas de los budas, de los bodhisattvas. Estos palacios están decorados con adornos colgantes de perlas y joyas hermosos y brillantes, más allá de lo comprensible, que devienen un ornamento del espacio. Entonces estos palacios llenos de joyas es un ornamento del espacio. El espacio está vacío y es un adorno para el espacio. Estos inmensos palacios, inconmensurables, que tienen este sonido, emana estas arias, estos cánticos. Eternamente ofrendo a vosotros, reyes de los sabios, asombrosos parasoles enjollados con mangos dorados. Y ofrecemos parasoles. Parasol es un símbolo muy significativo, algo muy que se le ofrece a los reyes, a las personas importantes. Os ofrezco parasoles. Sus bordes están adornados con exquisitos estilos de decoración, de forma elegante, erguidos y espléndidos de ver. Es que aquí acaba la ofrenda del baño y ahora las siguientes ofrendas se llaman las ofrendas por el poder de la aspiración. Entonces vamos a ofrecer música, instrumentos de música que hacen todo tipo de sonidos, que producen muchísimo placer. Estamos en la estrofa 20 y dice: y además de esto, que nubes rebosantes de la música de una sintonía de instrumentos de ofrenda y hermosos músicos celestiales tomen cada uno su lugar, aliviando el sufrimiento de los seres limitados. Que derramen sin interrupción una lluvia de joyas y flores y demás sobre todos vosotros, joyas raras supremas del Sagrado Dharma, y sobre vuestras estupas y estatuas. Entonces aquí está diciendo algo muy, muy importante. Dice, estáis deseando, esta es la aspiración, ¿sí? Se llaman ofrendas de aspiración. Dice que derramen sin interrupción. Entonces estos seres que están tocando música y están haciendo que se derramen flores y joyas, todo tipo, estamos deseando que continúen, aunque nosotros estemos distraídos, aunque estemos haciendo otras cosas, que las ofrendas no terminen, sigan ocurriendo. Ese es el deseo, esa es la aspiración. Entonces yo acabo la práctica, me voy a hacer otra cosa, pero sigue ocurriendo esta generación de ofrendas continuas a los budas, a las joyas, a los bodhisattvas. Dios dice a las joyas raras supremas, aquí se refiere a todos los textos del Dharma, las joyas raras supremas del Sagrado Dharma, y aquí se habla de las, se hablan de las 12 categorías de escrituras, y las tres cestas del Dharma. Entonces, todas las enseñanzas se dividen en 12 categorías. Por ejemplo, tenemos los sutras, historias, hay profecías, enseñanzas sobre la verdad última, enseñanzas sobre la verdad relativa, enseñanzas sobre los linajes, poemas, etc. Esas son las categorías. Y luego las tres cestas, está el Vinaya, está el Abhidharma, está el Sutra. Entonces ofrecemos al Dharma, a todas las escrituras y todas las categorías. Y luego las estupas, dice aquí también, ofrecemos a las estupas y las estatuas. Las estupas contienen las reliquias de todos los tathagatas, de todos los budas. Entonces simbolizan el cuerpo de Buda, el cuerpo sagrado de Buda. Entonces les ofrecemos las estupas. Bueno, entonces con esto llegamos a la ofrenda insuperable. Esta es la ofrenda más importante, insuperable. ¿Sí? Y dice en la estrofa 22, dice, así como Manjushri y otros te han hecho ofrendas, victorioso, yo también os hago ofrendas a vosotros, los guardianes tathagatas, y a vuestros descendientes espirituales. Entonces tenemos los bodhisattvas tienen una capacidad de hacer ofrendas inimaginable, tienen un poder mental, entonces hacen unos ofrecimientos, cuando hacen ofrecimientos, acumulan los méritos que acumula un bodhisattva haciendo ofrecimientos a Kasagarbha, Manjushri, son incalculables, su capacidad es inimaginable. Entonces nosotros hacemos, decimos, voy a ofrecerlo igual que ha hecho Manjushri, yo también. Y eso ese tiene un poder increíble. ¿Sí? Entonces, esto es una oración que se repite mucho cuando acabamos, por ejemplo, cuando acabamos creamos méritos, una dedicación, ofrenda, dedico los méritos igual que todos los bodhisattvas, igual que Manjushri, igual que Samantabhadra. Entonces, igual que ellos, es como, yo no puedo hacerlo, pero igual que ellos, yo ofrezco. Entonces, eso tiene poder, esto tiene un valor, tiene un poder. Se llama la ofrenda insuperable. Y dentro de las ofrendas de los bodhisattvas hay una ofrenda muy significativa, ¿eh? Vamos a intentar hacerla. Se llama la ofrenda de Samantabhadra. Esta es como algo muy, es un algo muy particular. Entonces, la ofrenda de Samantabhadra es que Samantabhadra tiene una joya en la mano. Entonces, cerramos los ojos, vamos a intentar. Ahí tiene una joya, entonces ofrezco esta joya como Samantabhadra, el bodhisattva Samantabhadra. Y esta joya, que se la ofrezco a las tres joyas, se divide en dos. Entonces ahora tengo tres. Cada una de estas tres se divide en dos. Ahora tengo nueve joyas. Cada una de estas nueve se divide en dos. Y ahora estoy ofreciendo 27. Así que podemos seguir. Y cada una de estas 27 que estoy visualizando claramente como Samantabhadra se divide en dos y tengo 81. Y así sigue ocurriendo sin fin. Y todo el espacio se llena de innumerables joyas. Y Samantabhadra ofrece así a los Budas y entonces. Imagino yo estoy como Samantabhadra ofreciendo a los Budas estas joyas. Pero es que ahora imagino una flor. Y de estas salen dos. Tengo tres flores. Las flores más bonitas, porque me igual las que más me gusten, no sé, peonías o rosas o lo que sea. Tengo tres flores. Y ahora tengo nueve. Y ahora estoy ofreciendo 27. Se multiplica, yo estoy ofreciendo 81. Y todo el universo se llena de flores. Ya tengo agua, agua limpia. Cuando hemos tenido momentos en que no hay agua, que no, si estamos en un sitio donde no hay agua, que se corta el agua, se siente mucho, no me puedo duchar 2 días, no tengo agua para beber, es como es muy agobiante. Ofrezco agua muy limpia, muy limpia, muy pura. Agua para beber, agua para bañarse. Entonces tengo un cuenco de agua. Y ahora tengo tres. Y ahora tengo nueve. Estoy ofreciendo nueve cuencos. Y ahora ofrezco 27. Se multiplican. Y ahora hay 81. Pues Samantabhadra tiene la capacidad de ver, visualizar esos 81 cuencos de agua y todavía más, se multiplican más y más. Bueno, eso lo hacemos con todas las ofrendas: incienso, perfume, comida, música. Así que está la ofrenda insuperable. Bueno, y ahora para concluir. Parte de esta ofrenda insuperable es la ofrenda de nuestra práctica. Entonces, todo lo que practicamos se lo ofrecemos a los budas, a los bodhisattvas. Por ejemplo, hay una correlación. La práctica de escuchar Dharma, los méritos de escuchar Dharma, la práctica de escuchar Dharma es como ofrecer todo tipo de ofrendas en general. ¿Sí? Nuestras buenas cualidades, cuando practicamos buenas cualidades, es como ofrecer flores. La conducta ética es ofrecer incienso. La sabiduría, nuestra práctica de sabiduría es ofrecer luz. nuestra fe en la enseñanza, en el camino, que va, el camino nos va a llevar a dejar de sufrir y que podemos ayudar a los demás, es como perfume, es como ofrecer perfume. La meditación, la práctica de la meditación en cuanto a concentración, es como ofrecer comida que sabe a néctar. La compasión, la práctica de la compasión, es como ofrecer un parasol. Bellísimo. La sabiduría, un tipo de sabiduría, que es la sabiduría discriminativa, que discrimina lo que es correcto e incorrecto, es ofrecer un estandarte de la victoria. Y luego la sabiduría, otro tipo de sabiduría, que se llama autosuficiente, es como ofrecer banderines decorativos, que se llaman gallardetes. Entonces, nuestra práctica, en resumen, esta es una forma de imaginarlo, pero nuestra práctica también se comprende en las ofrendas. Nuestra práctica cotidiana, cuando meditamos, cuando hacemos generosidad, meditamos en compasión, tenemos cuidado de no hacer daño a nadie, tenemos fe en la enseñanza. Todo eso son flores, es incienso, es luz, es perfume, comida, música. Sí. Bueno, pues con esto acaba la práctica de las ofrendas y viene la siguiente rama, que es rendir homenaje, que habitualmente se llama las postraciones, pero es rendir homenaje. Entonces, hacer alabanzas a los Budas y hacer postraciones a los Budas. Así como aquí tenemos que sentir admiración. Por ejemplo, cuando hemos empezado la enseñanza, la oración esa que hacemos, la primera oración que hacemos es una alabanza a Buda Sakyamuni. Es rendir homenaje a Buda Sakyamuni. Es una forma de generar méritos. Bueno, entonces tenemos la estrofa 23, que son las alabanzas. Y ya he dicho, esta es la siguiente rama, que es el rendir homenaje. Nos imaginamos a todos los Budas. Sí, a todos los Budas, Buda, Dharma, Sangha, los Bodhisattvas. Textos que explican todo el camino. Entonces dice, santidad, imaginamos que decimos, os ofrezco alabanzas a vosotros, océanos de buenas cualidades, con melodiosos elogios y un mar de lenguas, que nubes de armonías de melodiosas alabanzas a vosotros se acumulen con certeza por doquier. Entonces, de nuevo, entonces aquí lo dice, ¿qué dice? Nosotros imaginamos lo que hemos, la oración que hemos hecho antes, ¿no? Sí, la primera oración. ¿No? Que decimos Buda, Sugata, que ayudas a todos los seres. Entonces aquí lo que dices, imaginaos cuando estamos haciendo una oración de alabanzas, elogiando las cualidades de Buda, que tiene compasión, que ayuda a los seres, que no tiene discriminación. Imaginaos que tenemos muchas cabezas, cada una de esas cabezas muchas lenguas, y cada una de esas lenguas está diciendo las alabanzas. Entonces es como esta cosa tan inconcebible, ¿no? Es como, no se pueden imaginar. Entonces no es como yo, pobrecito de mí, pequeñito, estoy intentando tener méritos, ¿no? Es como todo lo que imaginamos, todo lo que podamos. Y aquí dice al final, dice, a vosotros, dice al final la estrofa, os ofrecemos que se acumulen con certeza por doquier. Y aquí de nuevo vuelvo a repetir lo mismo que antes decía Shantideva. Aunque no esté, yo hago las alabanzas, entonces pienso que esto se acumule por doquier. Aunque yo ahora acabo y me pongo a hacer cosas, tengo que limpiar la casa, tengo que lavar, hacer la ropa, o tengo que ir a trabajar, imagino que siguen ocurriendo las alabanzas. ¿Sí? Que no paran. Infinitos, innumerables elogios, alabanzas, muy placenteras, y siempre están ocurriendo. Entonces hacemos eso, ¿sí? Entonces ahora seguimos la siguiente estrofa, pero las ofrendas siguen ocurriendo, estamos en otra cosa, pero siguen ocurriendo, las alabanzas siguen ocurriendo, y nosotros nos ponemos a estudiar otra cosa. Entonces, la siguiente estrofa, la 24 y la 25, son las postraciones. Es que con el cuerpo nos inclinamos ante los Budas, ¿no? Que esto es algo que es muy, muy budista. Me inclino con todo mi cuerpo, como absoluto respeto, absoluta humildad. Es como que todas esas cualidades que tienen los Budas, ¿no? Es como que tengo tal admiración lo que han conseguido. Y aquí es muy importante, yo pienso, creo que es muy importante darnos cuenta, ¿no? Todos estos Budas, Bodhisattvas, los que estamos haciendo ofrendas y que son objetos de ofrendas y de postraciones, eran como nosotros antes. tenía la mente, la misma mente que tenemos nosotros ahora. Exactamente igual, con todas nuestras negatividades, nuestros enfados y apegos, quedan exactamente igual. Entonces han hecho este camino, exactamente este camino que estamos en el que estamos. Y han llegado al resultado. Entonces cuando pienso eso, cuando veo mi mente, que no puedo, a veces no puedo evitar mentir, o no puedo evitar enfadarme, o estar resentido, o que siempre tengo apegos. Entonces veo lo difícil que es trabajar la mente, lo que me cuesta la disciplina, y veo que ellos lo han conseguido. Estaban como yo, todos estos innumerables budas, lo han conseguido. Entonces, por favor, admiración absoluta. Entonces, rindo homenaje, me postro ante vosotros. Es como, por favor, es que es increíble lo que habéis hecho. Yo también quiero. Yo voy a hacerlo también. Entonces, esa es la postración. Entonces, hay mucha gente que tiene como, sobre todo cuando entramos en el budismo, como un poco de reparo a las postraciones, ¿no? Como que esta cosa rara, ¿no? Que la hacen los budistas, se tiran al suelo a postrarse ante los budas, como una cosa muy, como si fuera muy religioso, ¿no? Como muy, como primitivo, ¿no? Como una religión primitiva, algo así, ¿no? Pero tenemos, si imagino lo que han logrado, eran como yo. Estos maestros eran como yo y lo que han logrado, por favor, es que me tiro al suelo mil veces, a vuestros pies, un millón de veces. ¿Cuándo voy a conseguirlo yo? ¿Cuánto voy a tardar? ¿Cuándo voy a conseguir ser un Buda? Entonces me postro, por favor, me postro. Entonces dice Santideva, me postro ante vosotros, ante todos vosotros Budas, que habéis honrado los tres tiempos, ante el Dharma, ante vosotros la Asamblea Suprema, haciendo reverencias con tan numerosos cuerpos como átomos hay en el mundo. Entonces, cuando me postro, de nuevo la misma visualización. Es como que me multiplico en miles, cientos, miles de cuerpos y con todos los cuerpos me postro. Con todos los cuerpos que puedo imaginar. Mi cuerpo no es suficiente para honrar algo tan, lo que habéis conseguido. Un cuerpo no es suficiente. Entonces, me multiplico en mil cuerpos y me postro. Me postro ante las bases del anhelo por la bodhicitta y ante todas las estupas, ante todos los abades y maestros y ante todos los supremos sostenedores del comportamiento adiestrado. Entonces, ¿ante quién me postro? Entonces, ante las bases del anhelo, las bases del anhelo de bodhicitta. ¿Qué es lo que me hace aspirar a tener bodhicitta? Bueno, el vehículo Mahayana, el Buda que enseñó al bodhicitta, los maestros que enseñan bodhicitta. Entonces, lo que me lleva a la bodhicitta, de todo eso me postro, son las bases. Y luego tenemos las estupas, ya he dicho, las estupas contienen todas las reliquias de Buda, y las estupas aquí representan las acciones. Se dice que Buda, en su vida, este Buda real de nuestra época, realizó 12 acciones. Y esas 12 acciones, en esas 12, ocurren en 12 lugares y ahí hay 12 estupas. Entonces me postro entre esos lugares. Las cuatro principales son el lugar donde Buda nace, el lugar donde Buda se ilumina, el lugar donde Buda enseña el Dharma la primera vez, que se llama girar la rueda del Dharma, y el lugar donde Buda fallece. Pasa a lo que se llama la muerte de Buda, se llama el pasar al Paranirvana. Bueno, pues entonces me postro a esos cuatro lugares, ¿sí? Y esto incluye también, me postro en los lugares donde ha habido área bodhisattvas que han meditado en bodhicitta. ¿Sí? Si conozco algún lugar donde ha habido un bodhisattva que ha meditado en bodhicitta, me postro. Luego tenemos al final de la estrofa, dice, los sostenedores del comportamiento adiestrado. ¿Sí? Me postro ante ellos. ¿Quiénes son los sostenedores? Son todos los seres que se esfuerzan por llegar a la liberación del sufrimiento y por llegar a la iluminación. Entonces, todas las personas que están cultivando la bodhicitta y están queriendo liberarse del sufrimiento, me postro ante ellos. Todos. Entonces, recordad, también quiero recordar lo que dije antes con las ofrendas. Cuando hacemos postraciones, igual que las ofrendas, con las tres rondas, el sujeto, el objeto y la acción están vacíos de realidad intrínseca. Con la mente de vacuidad, yo que me postro no existe por sí mismo. Existe dependiendo de la postración, dependiendo del objeto al que me postro. El yo que se postra es vacuidad. ¿Sí? Pero la postración misma, la acción de postrarse es vacuidad. ¿Por qué? Porque no existe sin alguien que se postre y sin un objeto al que postrarse, los budas. Pero los budas, como objeto de postración, no existen por sí mismos, solo existen dependiendo de que haya una acción de postrarse y alguien que se postra. Es que eso tenemos que intentar siempre en todas las prácticas, lo más posible, entrenarnos en eso. Bueno, y entonces hemos acabado con la segunda rama, que es la postración o las alabanzas, y llegamos a la tercera rama, que es amparo, refugio. Y la estrofa 26, estamos en la estrofa 26. Hasta que alcance la esencia del estado purificado, la iluminación, me amparo en vosotros, Budas. De la misma manera, me amparo en el Dharma y en la asamblea de Bodhisattvas. Es que normalmente esto se llama amparo, la toma de refugio, y a mí me gusta llamarle amparo, me parece más palabra mejor. Entonces, a ver, bueno, ni ninguna de las dos palabras, ni amparo ni refugio, representa lo que esto significa. Porque lo que aquí estamos hablando no significa, no es como en ciertas religiones que tú te amparas y entonces hay alguien que te protege, un santo te protege. No es así. El mejor ejemplo para explicar lo que es el amparo, el refugio, es el ejemplo de un médico. Imagínate que tú tienes un cáncer, de repente tienes un cáncer. Y entonces tienes un diagnóstico. Pero no estás seguro, dices, no, esto es muy serio, yo tengo que encontrar un médico del que me pueda fiar. Entonces busco, hablo con gente, con personas, hablo con varios médicos incluso, y encuentro un médico y digo, me fío de este médico, me voy a poner en sus manos. Pero, ¿qué significa que me pongo en sus manos? Que el médico me dice, mira, este es el tratamiento, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Entonces yo me he puesto en sus manos y hago lo que me dice. Y no dudo. No cojo y, este médico me dice esto, el otro médico dice lo otro, hago un poquito de esto, un poco del otro. No. He elegido mi médico y hago lo que me dice. Bueno, eso es el amparo. El amparo es hago lo que me dice. Si yo tengo un médico, es que yo tengo un médico. ¿Pero haces lo que te dice el médico? No. Yo como tengo un médico que es muy bueno, ya, con eso ya me es suficiente para curarme. No es suficiente. Entonces, ampararse en los budas no es suficiente. Tengo budas, tengo unos budas, tengo fe en el Buda, tengo una imagen de Buda y le hago oraciones a Buda. No, eso no es amparo. Amparo es que el Buda me dice qué hacer. Es como un médico, me dice, estas son las instrucciones para que no sufras. Entonces, ampararme realmente, ampararme en un médico, ¿qué es? Hacer lo que me dice. ¿No? Ya he decidido quién es mi médico y hago lo que me prescribe. Ampararse es hacer lo que me dicen los budas. Eso es el amparo. Entonces, a veces es muy fácil, caemos mucho, mucha gente cae en eso, ¿no? Como en la expectativa de que los budas me protegen si yo pienso en los budas o si yo me amparo en los budas. Entonces, no me va a ocurrir nada malo. Toda esta forma de pensar. Entonces, sobre todo nosotros estamos en nuestra cultura cristiana, que es un poco esa es la mentalidad, ¿no? Pero además la palabra no ayuda, la palabra tomar refugio no ayuda, porque también nos lleva a entender como que ya estamos a salvo. No estamos a salvo. No, amparo es hacer lo que los budas dicen. Entonces tenemos que recordarlo. Porque incluso aquí, en las estrofas de Santideva, cuando hablamos de amparo, da a entender como que los budas me van a proteger. Yo me amparo y ya no tengo que hacer nada, me van a proteger. No funciona. ¿Sí? Bueno, entonces voy a acabar con una cosa porque ya acabó el tiempo, una cosa más para concluir el día de hoy. Entonces, ¿qué es el amparo? ¿En qué me amparo? Entonces, si pensamos en nosotros mismos, ¿cuál es la situación? La situación es que sufrimos, ¿sí? Continuamente. Entonces, ¿por qué sufro? Entonces, si voy a la raíz de la cuestión, el sufrimiento viene del yo, ¿sí? Hay dos aspectos del yo. Uno de los aspectos es mi egocentrismo, entonces, y el otro aspecto es creer que el yo existe por sí mismo. Entonces, es el sufrimiento, el yo que tiene esos dos aspectos. Como yo soy egoísta, egocéntrico, cuando me relaciono con los demás, creo sufrimiento, experimento sufrimiento. Pero más fundamental que eso, como creo que el yo que experimento es real, entonces estoy creando sufrimiento continuamente. Entonces, encuentro una enseñanza que me explica esto y empiezo a practicar. Y empiezo a practicar deshacerme del yo. Entonces, ¿qué es practicar deshacerme del yo? Mi mente, porque esto no es algo que yo decido, mi mente que ha fabricado el yo, consigo descubrir con la práctica que lo que la mente me dice es falso. No es verdad. Esa es la práctica. Descubre que no es verdad. Y llego a la certeza de que no es verdad. Y veo, eso se llama ver. Veo, la mente me habla de un yo y veo que eso no tiene ninguna realidad, ese yo. Ese yo está vacío de realidad, está hueco. Como el ejemplo de un cheque, te dan un cheque de 1 millón de euros y tú te crees que tienes 1 millón de euros, pero vas al banco y te dicen, mira, aquí no hay nada, no hay dinero aquí, esa cuenta no existe. Lo mismo, eso es la sabiduría. Veo el yo, esa cuenta no existe. No hay nada, esa es la vacuidad. Bueno, esa sabiduría que ve la vacuidad, eso es el Dharma. Esa mente, esa sabiduría, eso es el Dharma. Eso es la joya del Dharma. ¿Eh? ¿Vale? Entonces, cuando llegamos ahí, eso es la joya del Dharma. Entonces, cuando tengo esa sabiduría que ve que el yo está vacío, eso hace que una parte de mi mente, una serie de impurezas que hay en la mente, se eliminen. ¿Sí? Y eso es parte de la joya del Dharma. Esa parte de la mente que se ha purificado, ¿sí? Se llama la verdadera cesación, se llama verdadera cesación, ese es el término que se usa. Esa parte de la mente, eso es parte de la joya del Dharma. Eso, ese es el Dharma. Entonces, cuando me amparo, ¿en qué me amparo? En el Dharma que yo voy a realizar, la sabiduría que voy a tener, ¿sí? La parte de la mente que se voy a purificar. ¿Vale? Entonces, cuando cada uno de nosotros tenemos sabiduría que ve la realidad, y recuerdo, se llama la bodhicitta última, me convierto en la sangha. Soy alguien que tengo esa sabiduría. Soy sangha. Soy la joya de la sangha. Entonces, primero es la joya del Dharma, ahora soy la joya de la sangha. Porque yo tengo sabiduría, estoy en el mundo con esa sabiduría y veo que lo que mi mente dice es una ilusión, está vacío. ¿Sí? Entonces, soy la sangha. Entonces, cuando sigo practicando y no solamente elimino esa parte de impureza, sino que sigo eliminando impurezas, las impurezas más sutiles que hay en la mente, entonces me convierto en un Buda. Y eso es la joya del Buda. Buda, Dharma y Sangha. Eso es la triple joya. Y es en eso en lo que me amparo. ¿Sí? Y cuando digo me amparo en los Budas, ¿qué es lo que me protege? ¿Qué es lo que me salva del sufrimiento? Hacer este camino. No son los Budas ahí que me están dando bendiciones. No, es hacer este camino. Entonces, cada vez que me refugio, estoy comprometiéndome a hacer este camino. Entonces, esa es la triple joya. En eso me amparo. Pero yo no soy el primero que ha llegado a esto. Menos mal, si yo fuera el primero sería imposible. Ha habido muchas personas como yo, muchos seres que han hecho este camino ya. Muchos seres que ya son Buda, Dharma y Sangha. Muchos seres que tienen la sabiduría, que ve la vacuidad en la mente, lo que la mente fabrica. Muchos seres que son Sangha porque tienen esa sabiduría y se han convertido en Budas. Entonces también me amparo en ellos, porque son mi modelo al que seguir. Entonces, cuando pensamos en el amparo, que es esta práctica, tenemos que pensar en esto siempre. ¿Sí? No hacerlo de esa forma dualista, yo y los budas, los grandes budas que me van a proteger. No existe eso en el budismo. Entonces, recordamos esto siempre. Ese es el camino. Bueno, pues no podemos seguir más y continuamos el próximo día. Aquí lo dejamos aquí y seguiremos con el refugio. Vamos a acabar con esas oraciones de dedicación, las que me doy cuenta si sí, los infinitos méritos que hemos acumulado. Y recordamos lo mismo cuando hacemos la dedicación, es lo mismo, las tres rondas. ¿Quién dedica los méritos? No existe si no hay dedicación, no hay nadie que dedique los méritos. Los méritos no existen si no hay alguien que dedica. Y los méritos no existen si no hay alguien que dedica y alguien que hace la dedicación. Los tres aspectos. Entonces meditamos con la vacuidad, ¿sí? Así que dice, la dedicación, dice aquí, dice, dedico cualquier virtud blanca así creada. Es que me doy cuenta de todos los méritos generados. Bien, nosotros parece que no hemos hecho nada, pero es increíble esto, lo que estamos haciendo. Es que cualquier virtud blanca así creada como causas para que todos los seres podamos sostener el sagrado Dharma de las escrituras y del conocimiento y todos los seres podamos cumplir.